Era alrededor de las 3 de la tarde, yo volvía a laburar, ella siempre se sentaba delante, tenía una cadena que rozaba lo vulgar, ese lugar donde las miradas se enfrentaban con cierta conciencia. Nunca le podría hablar, el silencio tenía su encanto, prefería solo contemplar. Siempre bajaba una estación antes de la mía, y ahí terminaba nuestra cofradía. Un día parecía deprimida, pese en accionar, pero que le preguntaría. Tras esa fantasía solo rondaba por una cabeza la mía. Otro día tuve una pésima mañana, esperaba que me abran, pero nada cambiaba. Tantas horas desperdiciadas, yo volviendo me encuentro con esta chica. No sabía qué accionar, estaba nerviosa, ella me mira, reía y me dice: el amor, su amor, es solo una salida.